este caso hemos realizado verificaciones de fe en unidades educativas y hemos constatado que en su mayoría pues están cobrando por diferentes conceptos, ¿no? Tema de estudiantes nuevos, uh-huh. tema de inasistencia por alguna marcha, multas, están pidiendo en algunos casos algunas bolsas de cemento o sillas, y en otros están pidiendo o montos para pagar al profesor de computación, por ejemplo, ¿no? Entonces son esos cobros que nosotros hemos identificado uh-huh. en estas verificaciones. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es simplemente cumplir, ver que se cumpla lo que dice la resolución ministerial 01-2014, donde estos cobros tienen que cumplirse, tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uh-huh. Primero, que tiene que ser aprobado por asamblea de padres de familia, etcétera. Y estamos pidiendo la información a estas unidades educativas si están cumpliendo con estos requisitos. Y si pues evidenciamos que no se está cumpliendo con esos requisitos, pues enviaremos un informe con estos antecedentes al Ministerio de Educación a efectos uh-huh. de que se sancione, ¿no?, a los funcionarios públicos que están incurriendo en este tipo de cobros irregulares, digamos. Uh-huh. Estas 20 unidades educativas que se han identificado, ¿han admitido que se está cobrando? ¿Han dicho que está respaldado o alguno ya se resistió también? Evidentemente nosotros hemos hecho la verificación, se uh-huh. ha conversado con, en algunos casos, con padres de familia, se ha conversado con directores, se ha conversado también con responsables de las juntas, ¿no? Entonces tenemos nosotros esa información uh-huh. y hay una se ha evidenciado en todo caso, ¿no? Uh-huh. Se ha evidenciado, pero también hemos visto que en algunas otras unidades educativas no se está realizando ningún tipo de cobros bajo ningún uh-huh. concepto, ¿no? Entonces entendemos que nos parece muy bien, digamos, esa actitud, pero en los otros casos sí, y como decía al principio, estamos recabando la información para remitir luego al Ministerio de Educación, ¿no?, para que se imprima el trámite y, si corresponde, pues se sancione a estos funcionarios. Uh-huh. Ahorita, ¿en qué fase se encuentran estas denuncias? Bueno, en realidad, mira, como denuncia formal, uh-huh. no hemos tenido alguna denuncia que haya venido un padre o una madre de familia acá a la institución, yeah. ¿no? Nosotros hicimos de oficio, ¿no?, de oficio estas verificaciones, pero también, dada la situación y la realidad que tenemos en el Alto y las necesidades que tienen las unidades educativas, como que estos cobros y los pagos que hacen los padres uh-huh. de familia, como que se han naturalizado, ¿no? Uh-huh. Se han naturalizado acá, particularmente en el Alto. Es por eso que no tenemos. Y yo tengo conocimiento que en las digitales, por ejemplo, han llegado entre 7 y 9 denuncias, ¿no? Pero es bajo ese tipo de denuncias, ¿no?, que se uh-huh. tiene. No hay como en gestiones pasadas las denuncias, digamos, que han sido masivas, ¿no? Entonces ha ido disminuyendo con relación, por ejemplo, a la gestión pasada, ¿no? La situación, la explicación probablemente se deba a eso, ¿no?, de que muchos padres de familia ya como que lo han visto como algo normal el pagar, ¿no? En contraposición, lo que dice también nuestra misma norma, ¿no?, es decir, la educación gratuita, etcétera, y entendemos que el gobierno central y los municipios tienen nomás que darle importancia, digamos, el tema de educación, con referencia, por ejemplo, en la construcción o mejoramiento de aulas, que no están del todo adecuadas para el inicio de las labores escolares. Uh-huh. Y el tema que también usan las unidades educativas y las juntas para cobrar, el tema de el pago para profesor de computación, ¿no? O sea, no existen los ítems correspondientes, y es muy difícil decirles, pues, ¿no?, o no contraten un profesor de computación, sí. ¿no?, pues, sabiendo que en estos tiempos el manejo y conocimiento, manejo de la computadora es muy importante, ¿no? Entonces son esos desafíos, entendemos, que tiene el Estado de manera general para, pues, facilitar por lo menos a los profesionales en materia de computación. Uh-huh. Ahora, esos cobros, también en la asamblea misma de padres de familia, ¿no?, los mismos que han pagado también exigen a la transparencia, ¿no? Ahí tal vez el ministerio tendría que ir a verificar, y evidentemente se está cumpliendo, para no procesarlo tal vez al director, a los docentes, ¿no?, por tal vez coadyuvar en eso. Es exactamente, en la información que nosotros estamos pidiendo a las unidades educativas identificadas, es justamente eso lo que dice la norma, ¿no? Sí, esto ha sido aprobado en la asamblea, ¿no? Y además no hay que olvidar que esto tiene que ser objeto de emisión de cuentas, ¿no es cierto? De manera que estos recursos sean manejados de la forma más transparente, ¿no? Y no sea objeto únicamente de que algunos puedan aprovechar esta situación y no rendir las cuentas, ¿no es cierto? Es lo que nosotros básicamente estamos haciendo, ¿no? Si esto se está cumpliendo de acuerdo a lo que dice la norma, y en función de eso, pues nosotros no tendríamos por qué, si es que evidenciamos que se ha respetado la norma, pues pedir algún tipo de proceso o algo contra alguna autoridad. Ahora, doctor, también hay papás responsables, como también papás irresponsables, aquellos que nunca han ido a las reuniones, ni se van a enterar, ni van a alguna medida de protesta, tal vez con lo que la unidad educativa está exigiendo. Entonces, a veces a partir de eso también nacen los incumplimientos, deudas, y el papá, al final el papá no quiere rogar, va a quejarse, y solo aparece también, es el que aparece para inscribir y solamente recoger la libreta. En una gestión no ha conocido el comportamiento del estudiante, de la unidad educativa misma. ¿Cómo se podría combatir esto, doctor? Claro, eso es cierto, ¿no? Muchas juntas decían, ¿no?, que el papá es un irresponsable, ¿no? Y no va, ni siquiera se preocupa del estudio o cómo está su hijo en la unidad educativa, ¿no? Entonces, no van a reuniones, y por esos motivos se impone algún tipo de sanción, ¿no? Lo que sí es claro es que la irresponsabilidad de los padres no puede cargar los hijos, es decir, no puede recaer en los hijos esta irresponsabilidad de los padres, y por ese motivo no puede privarse a un niño o una niña el derecho a la educación. Entendemos que el derecho a la educación y el interés superior de los derechos del niño tiene que estar por encima, digamos, de estas cuestiones o actitudes irresponsables de los padres. Para eso existen otro tipo de mecanismos, ¿no?, para que hacer reflexionar al padre y éste tenga que cumplir además con sus obligaciones como padre de familia, ¿no? Se puede entender inclusive esta dejadez de interés de padre de los padres como un maltrato hacia el niño, ¿no? Y por consiguiente, ahí tendría que asumir y a cartas en el asunto las defensorías de la niñez y adolescencia. Por eso es recomendable que autoridades de las unidades educativas, ya sea el director o profesores, conociendo esta negligencia de los padres de familia, puedan nomás también poner en conocimiento de las defensorías de la niñez y la adolescencia, para que ellos puedan iniciar una investigación, porque el papá, ¿no es cierto?, no se está ocupando adecuadamente y está dejando a su libre albedrío, digamos así, a los estudiantes y a sus hijos. En consecuencia, eso merece una investigación, ¿no? Esa es la vía, digamos, en la cual se puede trabajar con este tipo de irresponsabilidades. Pero eso, como decía al principio, no puede afectar el interés o el derecho que tiene el estudiante, el niño o la niña, a recibir una educación. Doctor, para concluir, también se está listando una inspección a los cuarteles. Así es, como la opinión pública conoce, a partir del 27 ya se ha abierto el periodo de reclutamiento de los jóvenes para que presten el servicio militar. Lo que nosotros estamos programando verificaciones y visitas a las unidades militares, en principio de nuestra jurisdicción, que está en la ciudad del Alto, ¿no? Y posteriormente vamos a realizar este tipo de verificaciones también en las unidades militares que están en el área rural, ¿no? Con el propósito único de que se respeten o se cumplan los términos de la convocatoria, y que en este proceso de reclutamiento, por ejemplo, no se esté afectando a la dignidad de los jóvenes, ¿no es cierto? Porque entendemos que ellos pasan por un periodo de revisión física, médica, y que estos pues sean cumplidos de manera exacta y a su cabalidad, de manera que en el transcurso del año no tengamos, pues, tengamos que sentir el fallecimiento de algún soldado, un conscripto que haya fallecido por problemas cardíacos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces es importante que estas unidades militares vayan de alguna manera seleccionando, ¿no?, a los jóvenes que estén en la plenitud de sus condiciones para realizar o prestar el servicio militar. Pero, doctor, también a veces si una persona está inhabilitado de prestar servicio, tal vez por tema de los pies o la columna, ¿no? O a tener alguna dolencia tal vez en la espalda, ¿no? Entonces, buscar otro mecanismo, por ejemplo, para no perjudicar, también sabiendo que es un requisito, ¿no? Había, por ejemplo, con las personas con discapacidad que no pueden acceder al regimiento o a la unidad militar como tal para prestar su servicio, entonces ellos haciendo un trámite administrativo, ¿no? Ante una unidad militar obtenían su documento, ¿no? Pero verificando que realmente era una persona con discapacidad, también se le coadyuvará con este aspecto. Claro que sí, yo aprovecho la oportunidad también a través del medio, ¿no? De que si algún padre o madre de familia tuviera algún tipo de inconveniente con sus hijos al momento de que puedan estar prestándose a la unidad militar para realizar el servicio militar, tenga alguna dificultad o impedimento, pues puedan apersonarse a la Defensoría del Pueblo acá en la ciudad del Alto, en la avenida Juan Pablo II, a la altura de Cruz Papal, efecto pues de que nosotros podamos intervenir, ¿no? Y evidentemente es cierto, hay personas que por diferentes problemas físicos o de salud no pueden, y la norma es clara, ¿no? A esas personas sí evidentemente se les da la posibilidad de tramitar su libreta militar, porque la libreta militar y en función de lo que dice la Constitución Política del Estado, que es una obligación además el servicio militar, es necesario, ¿no? Es necesario, y la idea es no perjudicar a estas personas y darles más bien la facilidad, la posibilidad de que ellos puedan realizar un trámite administrativo únicamente, ¿no? Viendo este tipo de impedimentos. ¿Habrá ese tipo de información, doctor? Por ejemplo, ¿a dónde acudir? ¿Al comando en jefe de las Fuerzas Armadas o al Ministerio de Defensa? ¿O cómo se empieza? Con el informe que da en el momento del reclutamiento, por ejemplo, hay un informe médico que evidentemente se da, con ese informe es suficiente para iniciar un trámite ante el Ministerio de Defensa, ¿no? Y de esa manera pues obtener ya la libreta militar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de esa manera pues no se queden perjudicados. Pero de todas maneras, como decíamos, si existe algún impedimento, pues pueden recurrir también a nuestra institución para que nosotros podamos coadyuvar también y orientar el tipo de trámite que tienen que realizar. ¿Algo más, doctor? No, eso es todo.